comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Gent, bon dia i salut. 12 i mitja, ja toca etes, ja quasi les 12:32. No és un dia fantàstic, oui, no és un dia meravellós, un dijous que... No, ja li tenim especial querència als dijous ja d'entrada, quan a més és un dijous en molta cara de divendres per a molts de vosaltres, que inclús agarrareu un pontasso fins al dimarts, meravellós, vespre de mes del Dia dels Valencians, del 9 d'octubre, i ja celebracions d'orgull de ser valencians. D'això es tracta, i així en esta casa també sentim orgullosos de ser valencians i també de compartir l'actualitat de cada dia en València Abierta. Una jornada, la d'avui, en la que ja n'hi ha també actes en la prèvia del 9 d'octubre, encara que demà és realment el dia gran, és un dia molt especial. Arantxa Ferrer, com ho va viure? Hola, Chimo. No ho sé, en qualitat de valenciana de peu, mare de família, en qualitat de fallera també. Bueno, demà hi ha actes també, és que la fallera major de València... De fet, és l'últim actem oficial de la Fallera Major de València de 2015. Tanquen el seu calendari faller, sí, la seva agenda ja com a falleres majors. La aprovació cívica del 9 d'octubre, bueno, encara que després la seva agenda continua anys i anys, no? Com a... Però sí que previa a l'elecció és l'acte més important que ja tanquen, i a més, si el temps ho permet, hi haurà mascletà i serà l'última foto que es fa en el balcó de l'Ajuntament i derramaran llàgrimes i tot això. Pues això volíem també parlar, sí, clar, serà sempre aquesta estampa emotiva en la que passaran, imagine, com a flashos els moments de tot un any de regnat que se deixen a les noves falleres majors, que encara estan per nomenar, òbviament, i ara tenen els seus dies també per davant intensos el jurat per a la decisió de les noves falleres majors de València. Bueno, de tot això en parlarem en el tram final del programa, en la secció festiva i fallera, en companyia de Moisés Domínguez i de Leo Marín. Però parlant de tradicions i de tradicions valencianes en el dia d'avui, ja sabeu que si esteu enamorats i enamorades i si teniu la fortuna de tindre, de disfrutar d'una mare i tindre a més una bona relació amb ella, i amorosa i familiar, avui és un dia en el que hem de preparar-nos, anar al forn i fer l'encomanda de la mocaurà. Ja sabeu que és la manera en la que els valencians enamorats i els bons fills agraeixen a les dones, a les enamorades i a les mares precisament això. El compromís, el dia a dia, l'estima. I això ho fem en aquest mocador tradicional ple de aquestes figures de massapans conegudes com piuletes i tronadors. I té això tradició valenciana d'arrel antiga en la que, pues, imagina que homes del camp i homes humils en el seu millor mocador embolicaven, bueno, pues els productes del forn que millor podien, i sobretot les dones marcaven precisament i guardaven aquest mocador, pues, com a prova, com a mostra de que hi ha una estima que va renovant-se any darrere any. Però com que els valencians també som aixina, pues, tant la piuleta com el tronador tenen, en fi, aquesta forma, aquesta cosa un poc eròtica, festiva i tot això que als valencians ens agrada posar i bueno, en les nostres relacions. Però vaja, més que això, i com a celebració també de l'entrada de Jaume I en València i de quan en els decrets de nova planta ens prohibiren els nostres drets, té també la seva part de reivindicació bonica, de reivindicació popular, precisament això, tant la piuleta com el tronador. Així que ja estigueu enamorats o no, tingueu parella i voleu celebrar precisament l'estima i l'amor, pues escolteu, piuletes i tronadors, i mocaurà, i també per a les mares, també important. Però he vist també, ara parlarem dels actes que té preparats per al 9 d'octubre esta casa, Levante Televisió i també la 97.7, i veig en el diari Levante el treball que ha fet la companya Nerea Castro en una estupenda fotografia del Senyera Mòbil. Ja sabeu que és una espècie de furgoneta semblant que recordaria el Papa Mòbil, perquè té més altura en la part trasera i té pues, aquells cristals i tot això. Per què? Pues per si plou. Per si fa mal oratge i hem de traslladar en eixa furgona cristal·lada la nostra senyera per a protegir la bandera de l'Àuia. Esperem que no, però com està el cel? Com està l'oratge? Tant si anem a participar dels actes de les professions cíviques, ja siguen el Capi Casal o en molts altres localitats del nostre territori, o si se n'aneu de pont, o què sé jo, què és el que aneu a fer, pues jo crec que estem tots preocupats i ocupats de com serà l'oratge per al dia d'avui, especialment per a demà. I per això hem volgut quedar un ratet en el nostre meteoròleg de capçalera, en Jovi Esteve, per a aquest tema que ens preocupa tant. Hola, Jovi, què tal? Molt bon dia. Hola, benvingut, bé, amic. Com va això? Bé, estupendo. Bueno. Mirant el cel, un dia en què almenys no fa tanta calor com estos últims dies, s'han suavitzat, s'han normalitzat les temperatures, i sí, tal com tu dies, no? Esperant a veure com evoluciona esta oratge, que ens ha portat una miqueta de cap estos dies. Sí que de veres que a principi de setmana, Ximó, els moderns eren molt optimistes, apuntaven a una situació ben diferent de la que anem a tindre, finalment. Ja adelantem que portem bones notícies, de cara al pont. Però, lamentablement, per a qui espera molta pluja, sentim despagar-lo un poc, perquè, en realitat, com deia, diumenge i dilluns, a principi d'esta setmana, els moderns apuntaven a que tindríem una situació prou complicada entre dijous i divendres, entre avui i demà. Sobretot avui i dijous era el dia més complicat que apuntaven els models, però a mesura que ha anat avançant la setmana, els models han anat desunflant-se. Ha sigut una miqueta estrany aquesta situació, perquè fins ahir dimecres els models encara mostraven molta dispersió, no acabaven de trobar-se en un mateix punt, no anaven pel mateix camí, i, per tant, ahir hi havia molta incertesa en el que era la predicció. Hi havia uns models que ficaven tota la pluja dins del mar, com és el que està passant avui. Altres models ficaven la pluja més dins de les nostres comarques, i ahir estàvem, no?, a mitja xicoteta diferència en quant a quilòmetres, perquè, clar, des tindre la pluja dins del mar com la tenim ara, a tindre-la 25, 30 o 40 quilòmetres més cap a l'oest, més dins de terra, doncs estaríem parlant ara d'una situació de fortes pluges a la comunitat. Avui sí que els models apunten a que finalment no anem a tindre res destacable, s'ha desunflat molt este matí les últimes eixides dels models, i sí que tindrem que vigilar molt la zona de la Safor i la Marina, que és la zona més crítica al llarg de 8 dijous, i on de manera puntual i esporàdica podem tindre tronades o pluges localment fortes que podran deixar quantitats realment destacables o significatives en poc de temps. Per tant, serà la zona a vigilar avui. Atents les localitats de les afores de la Marina. Ja hem tingut des d'esta passada matinada pluges fortes en aquest sector. En Tavernes de la Vallina, per exemple, hem tingut pluges que han arribat als 25 litres per metre quadrat en poc de temps. Plovia amb molta gana per la zona de Pego, per la zona d'Oliva, i en llocs molt pròxims a estos apenes s'han enterat. Perquè, per exemple, en Tavernes de la Vallina han tingut 25 litres per metre quadrat i en Xeraco, que està al costat, apenes un litre. I aquest caràcter tempestuós i aquest caràcter local molt restringit de les pluges que van a afectar a esta zona de la comunitat. De la resta del nostre territori, Castelló queda al marge, i de la resta de la província de València i d'Alacant, estarem pendent en Alacant també del litoral, que podia entrar de tota la pluja que tenim ara mateixa entre les Illes Balears i la nostra comunitat, podrà tocar terra en qualsevol moment, com ha fet també la ciutat del Capi Casal. La ciutat de València fa uns minuts, fa apenes poc de temps, entrava un d'estos nuclis molt sutilment, ha deixat algunes precipitacions dèbils, i això serà un poc la tònica en la resta de la província de València, no? Llevat de la Safor. i de la Marina. Pues la resta de València i d'Alacant serà pluges que podran aparèixer en qualsevol moment, sobretot en zones més arrimades al litoral, però que en quant a quantitats significatives o importants no ho esperem. Bueno, pues bones notícies, per tant, per a l'oci, per als actes programats, tant per avui com per al dia gran, el 9 d'octubre, Dia dels Valencians, i per a aquells que vulguin agarrar-se un pont i, o quedar-se per la ciutat o per el poble, excepte que, conforme ens has dit, tinguin com a destinació la Safor i la Marina, on el dia podria estar més complicat. Serà el dia més delicat avui en aquesta zona. De cara als pròxims dies, bueno, avui hem centrat l'atenció en el que serà avui, no? De cara a esta pròxima nit, que també hi ha moltes localitats que tenen actes, llega de la Safor i la Marina a la resta, pues no descartem que pugui caure algun ruixat en qualsevol moment, banyar el carrer, però res de tamborinades ni pluges fortes que puguin ser preocupants. Això sí, de cara a demà, esta vaguada, esta llengua d'aire fred en altura, a 5.500 metres d'altura, està des de l'interior del país, està acostant-se a la nostra comunitat una llengua d'aire fred que, junta amb els vents de component marítima, són els que estan afavorint este dia més inestable. Demà, aquesta vaguada eixirà cap al Mediterrani. Encara pel matí tindrem nuvolositat residual, podríem dir, Ximo, és a dir, podrien, en el dia gran de la nostra comunitat, no descartem alguna ruixat per ací, per allà, però de manera molt esporàdica en les províncies de València i d'Alacant. Algo podria caure, però ja res preocupant, ja no parlaríem de fenòmens tempestuosos ni de pluges fortes en cap lloc de la comunitat. Safor i la Marina seria el lloc, l'última zona on hi seria aquesta línia d'inestabilitat, perquè ja de cara a la vesprada esperem una millora molt més notable de l'oratge. I el que és el pont, pues, si volen fer plans, cap problema. Al cap de setmana tindrem un ambient molt estable, pas d'algun núvol, més clars que núvols, el vent girarà a sud-oest, entrarà sec, això farà que, com que és un vent càlid, les temperatures pujaran i situaran al voltant dels 25-26 graus en les hores centrals, un ambient molt suau que tindrem, en contrast també este més fresc que tindrem avui demà per aquests vents de component marítima, i de cara al dilluns, dia de la Hispanitat, Ximó, tindrem que estar molt pendents de l'huracà que porta el teu nom. Només sí, l'altre dia ja ens comentaves que Joaquín estava pegant algunes cuejades, no?, que es podrien afectar. Com estarà la cosa, el remat? Sí, pues al final sembla que arribarà a la zona de Galícia, entre Galícia i Portugal, es quedarà per ahí, ja com a una depressió extratropical. Ha sigut un huracà que donava molts problemes pel Carib i arribarà aquests pròxims dies a terra atlàntic, es situarà a l'oest de la península, però ja, com dia, en forma de borrasca. Per tant, si la gent que està escoltant-nos en aquest moment, en aquest pont, tenen pensat eixir cap a l'interior del país, fora de la nostra comunitat, sàpiguen que quan més cap a l'interior de la comunitat, més cap a Portugal, es desplacen, i més cap al nord, més cap a la zona de Galícia i Cantàbria, més complicat tindran l'oratge, més rebolicat, ratxes de vent més fortes i precipitacions tot este pont. Si es queden per la façana mediterrània, i aixòs núvols que ens portarà l'exhuracà Joaquín, ens enviarà nuvolositat residual a partir de diumenge, entre diumenge i dilluns. Sobretot dilluns, dia de l'Espanyol, tindrem el cel més empastrat de núvols. Ens arribaria aquesta línia de nuvolositat de l'exhuracà Joaquín, que el tindrem debilitant-se per la zona de Portugal. Però així, amb vents de component terral, que són els que predominaran este pont, i aixòs núvols apenes deixaran alguna gota per l'interior i poca cosa més. Per tant, no veig en complicacions el pont. Avui, pendents de la zona de la Safor i la Marina, que sí que podien tindre algunes pluges més importants el que queda de jornada, però ja demà la situació de debilitant-se, de cara als actes, als nombrosos actes que tindrem en molts punts de la comunitat, en este dia gran dels valencians, alguna gota podria escapar-se, alguna ruixó, però sempre coses poc significatives, esporàdiques i molt intermitents. Estupendo. Bueno, pues molt bones notícies també per als empleats de l'Ajuntament, que encara que tenen, en fi, neta i en perfecte estat de revista la senyera mòbil, tot el més serà el plàstic, el millor que es poguera utilitzar en algun moment puntual, però sembla que per al dia gran dels valencians anem a tindre ja bon estar i bon horatge, excepte aquest dubte que tenim per al dilluns. Bueno, pues com sempre, encantats de la vida de rebre't, i a més, en este cas, com es dones bones notícies, ja sé que per al camp no ho són tant, però jo crec que som majoria, és que volem disfrutar d'estos dies i dels actes del 9 d'octubre. Bueno, que els disfrutes també tu en bona companyia i en família. Probablement, sí, home, gràcies. Els llauradors quedaran un poc despagats i la gent de la terra, però sí, bueno, sí, estem segurs de que en una altra ocasió, i no crec que tardem molt, perquè els donem també bé bones notícies. Podríem tindre una situació interessant de cara a la final de la pròxima setmana. Ja anirem donant detalls, perquè si la cosa es complís, podríem entrar així en la teua ràdio i donar notícies molt més optimistes, esperem, per a la gent del camp. A veure si tenim àudio per a finals de la pròxima setmana. Ho contarem així. Una abraçada molt forta. Jovi, esteve. Moltes gràcies. Un abraç, amic. Adéu. Ja és migdia i 46. Estàs així en la 97.7 de SOS, València Abierta. Un año más, la localidad de Ayora se prepara para celebrar la 15ª edición de El Primer Corte de la Miel. Descubre los secretos de la agricultura, la gastronomía más característica de la comarca y su sorprendente patrimonio cultural. Un evento para todos los públicos y toda la familia. Feria de la Miel de Ayora, del 9 al 12 de octubre. Te esperamos. Más información en ayora.es. Organiza Ayuntamiento de Ayora, Concejalía de Turismo. Puente del 9 de octubre, escápate a Chelva. Un mundo por descubrir a tiro de piedra con un programa cargado de actividades pensadas para ti. Primera entrada de caballos y bueyes de Chelva. Gastronomía, música, patrimonio, actividades infantiles y tradicionales que solo podrás disfrutar estos días en Chelva. Infórmate en chelva.es. Ayuntamiento de Chelva. Nuevas tendencias. Nuevos colores. Nuevos estilos. Nuevas formas. Ven a Nuevo Centro. Te esperan más de 250 tiendas donde encontrarás lo último de lo último en moda para este otoño-invierno. Nuevo otoño. Nuevo Centro. Desde Valencia te acompaña la 97.7 Radio. Gracias por él. És que este dijous té tanta cara de divendres, és tan un divendres, i a més un divendres xulo, sobretot si podeu agarrar estos dies de pont i estar tranquil·lets o fer un viatget, o... en fi, que no hem pogut resistir-nos a la cita de cada divendres. Què vos recomanem? Com sempre, anar en família, si teniu minutets a casa o si no, a disfrutar de veritat d'un privilegi que tenim en la ciutat, i és poder viatjar a Àfrica... és amenitzar-nos de València, anar al bioparc. I a més, ens donava bones notícies pel que fa a l'horatge del nostre meteoròleg de capçalera, l'amic Javi Esteve. Per tant, en fi, alguna ruixoneta, alguna coseta molt puntual podria ser, però poca cosa, però anem a tindre molt bon estar per a disfrutar del bioparc estos dies, que a més, recordem que durant este pont continua eixa oferta especial, perquè s'acaben estos dies d'oferta especial, de preus especials. I en el bioparc ens espera la seva directora de comunicació, que és Pepa Crespo. Hola, Pepa, què tal, artista? Molt bon dia. Com estàs? Molt bon dia tingués. Com prepareu este llarg pont de família del bioparc? Pues ficant-ho tot a punt, perquè, per exemple, el que estaves comentat ara mateix, de l'horatge, no?, que estàvem un poc tots així pendents de demà, a veure què tal anava la cosa, però la veritat és que l'evolució, bueno, ho estaves dient tu, o sigui, és molt bona per a demà, pot ser que a lo millor alguna coseta, però, bueno, jo pensé que demà va quedar bé la cosa, eh? O sigui, que anem a tindre un molt bon 9 d'octubre a València, aixina que, pues, bueno, a disfrutar-ho cadascú com vulga, i nosaltres, pues, així estarem esperant a totes les persones que el que decidisquen siga vindre així a Bioparc. Ja segur que és un parc d'aquest concepte que és la zooinmersió, és a dir, clavar-nos dins de la natura i veure els animals com se comporten, no?, en el seu mitjà, lo més parecido no m'he paregut el seu mitjà salvatge. Bueno, Bioparc, a més, com comentàvem, Pepa, durant estos dies, este pont, esteu rematant una molt interessant oferta a un preu realment molt bo per a que vagin tota la família, no? Sí, són 15 euros qualsevol tipus d'entrada i, pues, bueno, a més, és una promoció que varem vincular a la conservació, perquè el que sí que recordem, a més, són els últims dies, així que anem a dir una vegada més, són 15 euros i després demanem una col·laboració d'un euro a totes les persones que vinguin i eixe euro va destinat a la conservació de la natura. A més, en la nostra web n'hi ha una votació que està moltíssima gent ja entrant a fer-ho per a veure a on destinem tots aquests diners que estem recaptant, no?, per a la conservació. Així que anime estos dies a que la gent que vinga, pues, a més de contribuir en este euret, pues bueno, pues que després entre en la nostra web i vote a veure a quin projecte vol destinar. O sigui, que és, com diguem sempre, no? O sigui, és una promoció molt atractiva per a les famílies, per a que aquests dies puguen vindre un preu especial, però a més sempre en aquest punter de conservació i de conscienciació que li volíem donar des de Bioparc. Una de les iniciatives a més recent, de més èxit, i és una de les més esperades durant tot l'any, perquè és la tercera edició, que ha sigut aquesta carrera solidària, ja sabeu que és córrer en família, al costat també del teu gosset o gosseta, o gossets, perquè hi ha famílies que en tenen diversos, i ha sigut, pues, de nou un èxit enorme de participació. Jo vos felicite a l'organització de Bioparc, perquè 900 participants, és que és una autèntica passada. Al final, corredors humans i corredors canins, tots junts en aquesta carrera tan especial. Efectivament, perquè teníem, vam tindre que tallar les inscripcions, o sigui que en aquest sentit va ser un èxit, havíem fixat 500 persones per a que pogueren donar els dorsals, etc. I hem calculat que tindríem al voltant de 400 gossos, no? Per això, a més, hem volgut dir 900 participants, no? Perquè, clar, els gossos també participaven, no? Està bé, clar, està bé, compten i tant, claro. Exactament, i com estaves comentant, pues sí, n'hi havien famílies que venien en diversos gossets, n'hi havia... És que teníem fins i tot bebès, o sigui, gent que venia en la motxileta, en el bebè, en aquestes motxiles que hi ha ara, no? Que pots anar caminant en espera ahí. Absolutament de tot, o sigui, gossets xicotets, més grans, gent, per supost, que estava ahí, que és que varen guanyar, vamos, varen fer una marca impressionant, o sigui, que ahí... Però després, totes les persones que el que volien era participar d'este dia, que era, a més, era el Dia Mundial de l'Animal, després estiguérem tot el matí en les exhibicions de la policia, de l'agility, en les protectores, o sigui, molt, molt, molt bon rotllo, que sempre volem dir-ho així, molt bon rotllo en la gent, i, a més, demanant-nos que a veure quan fem la pròxima, o sigui, que jo penso que això sempre és molt bona idea, no? O sigui, dir, si la gent està demanant una altra, és que tot va bé. I tant que sí, i tant que sí. I a més, com comentaves, aquests fons recaptats en la carrera que se destinaven a aquest programa que ja ens explicaves la setmana passada tan especial, aquest Rhino Dog Squad, salvar els rinocerons en l'ajuda dels animals, de gossos ensinistrats, que són, en fi, que només es falta que parlar, jo crec que ja parlen també, no? Lladrant també parlen aquests animals. És una autèntica passada. Mira, doncs pues aprofiteu aquests dies, que a més anem a tindre bon estar, el pont del 9 d'octubre, per a aprofitar aquests preus especials i per a conèixer Bioparc, si no ho coneixeu, perquè és una passada. Pepa, un bes molt fort per a tot l'equip, un plaer, com sempre. Un bes molt, molt fort també a tots i molt bon pont per a tots els que anem a poder-ho disfrutar. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a las 8:30 de la tarde te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además, puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a las 8:30 de la tarde y ahora también los domingos a las 10 de la mañana. I davant d'aquest dia tan especial, aquest dia dels valencians, demà, dia 9 d'octubre, esta casa, Levante Televisió, està preparant-vos una programació molt especial, perquè la cadena d'esta casa, d'Editorial Premsa Ibèrica, pues per als actes de la jornada, està preparant un dispositiu per a que el tingueu a casa, a més, en fi, amb moltíssima comoditat. Tots els actes, els moments, l'arribada, per descomptat, de la comitiva oficial a les Corts, i s'ha d'entrega també de les distincions als mèrits esportius, culturals, etc. La distinció de la Generalitat, en fi, la professor cívica, per descomptat, el trasllat de la senyera, en fi, hi ha en la programació de demà, especialment una entrevista al president de la Generalitat, Ximo Puig, que s'emetrà per primera volta esta nit la podreu veure en Levante Televisió, i al llarg de la jornada de demà la podreu veure en diferents moments, a les 9:15 del matí i després a les 6 de la vesprada i a les 11. Una entrevista que ha fet la companya Júlia Ruiz, en la que podem parlar un momentet. Hola, Júlia, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Bueno, no podemos hacer mucho spoiler, que se dice ahora, ¿no?, de lo que te contó el presidente en esa entrevista, pero imagino que una de las líneas por donde intentarías apretar es en el asunto de la financiación y de los dineros. En fin, ¿qué se puede contar que te dijo el presidente? Bueno, pues efectivamente, como vamos viendo, la financiación ha marcado el arranque de la legislatura y evidentemente va a marcar lo que queda de legislatura. Pues yo lo que intenté un poco conocer en boca del presidente es cuál va a ser un poco la hoja de ruta del Consell para conseguir que doblegar a Madrid para que de una manera u otra pues efectivamente se acabe con la infrafinanciación. Una cosa son los acuerdos políticos, las reivindicaciones, el plano formal de las declaraciones, y luego pues hay otras. Se puede pasar a la acción de muchas maneras, ¿no? Eso es un poco pues lo que intentamos preguntarle al presidente, cuál iba a ser pues el día después, ¿no?, de esa reclamación, ¿no? El día, y por supuesto el tema del dinero, evidentemente el presidente ya en algunas ocasiones y en la entrevista pues ahonda en esta cuestión, ha dejado claro y ha manifestado que la Generalitat está en una situación pues con las arcas autonómicas en situación de asfixia económica, y entonces bueno, pues queríamos saber evidentemente cómo va a cumplir ese programa social con el que, bueno, que fue la base del acuerdo del Botánico y que lo ha hecho el presidente. Si no hay dinero, pues cómo se van a hacer las cosas, ¿no? Cómo se van a sacar adelante los proyectos sociales. Esta es una de las cuestiones que le pregunté y que, bueno, él ofreció su visión de cómo se puede afrontar una legislatura con escasos recursos. Y bueno, con la incógnita también de qué va a ocurrir en Madrid en los próximos meses, en diciembre, si cambia el gobierno, el signo de político en Madrid, en la Moncloa, pues qué va a pasar también, eso tiene sus consecuencias o puede tener su alcance en la Generalitat. Bueno, esa es una de las cuestiones pues que comentamos con el presidente. Lo escucharemos esta noche y, como decíamos, a lo largo del día de mañana, el día 9 de octubre, en diversos momentos, pues se remitirá esta entrevista, que estoy seguro que va a dar, pues en fin, titulares para el día de mañana. Un día de mañana que en el periódico anunciáis, Julio, ese sondeo precisamente sobre la intención de voto autonómico. Y hoy en portada también, al respecto de este trabajo demoscópico, publicamos en portada el hecho de que los valencianos dan un aprobado muy justito, molt justet, al Consell de Puig i de Mònica Oltra, y precisamente que sean las mujeres las que otorgan el suspenso más contundente al ejecutivo de Ximo Puig. Habrá que mirar este aspecto, ¿no? Más críticas. Bueno, la verdad es que, en fin, es difícil que con la que está cayendo, yo creo que da igual que lo haga, bueno, da igual no, evidentemente, pero con la que cae es muy difícil que los valencianos y las valencianas den un buen aprobado a un Consell, para empezar, que acaba de cumplir 100 días, pero que hay una situación económica todavía muy, sí, muy nociva y muy negativa para muchísima gente. Y bueno, yo creo que, no sé si a lo mejor hasta el aprobado justo es una buena noticia para ellos, ¿no? Porque yo creo que la política está en un momento ahora mismo de capa caída, podríamos decir, y yo creo que la gente es muy crítica, mucho más crítica a lo mejor lo era en época de bonanza. Uh-huh. Por lo cual yo creo que en ese contexto a lo mejor tampoco está tan mal ese aprobado justito. Yo tengo constancia, igual que seguramente tú ya tienes, que efectivamente en el palo de la Generalitat ha caído muy bien esta encuesta, porque ese aprobado efectivamente, habida cuenta de las circunstancias, es una muy buena nota. Veremos también lo que se publica mañana en el periódico sobre el sondeo de la intención de voto, y estaremos muy atentos a las respuestas del presidente Ximo Puig a esa entrevista con la compañera Julia Ruiz, a la que agradecemos que haya estado unos minutitos con los oyentes de la 97. Un beso fuerte, Julia, y muchas gracias. Veremos la entrevista esa noche. Gracias. Adiós. servicios informativos. És la una, és temps d'actualitzar la informació en companyia de César Molins. Hola César, què tal? Hola, bon dia. També parlant de la programació especial que prepara esta casa, l'Ivan de Televisió, per al dia de demà, una programació presentada pel company Xavi Blasco, informatiu especial, edició especial també de Raonem, i un dels moments especials del dia de demà és el lliurament, l'entrega de les distincions de la Generalitat, de les altes distincions, i ja coneguem, que en motiu d'este 9 d'octubre, qui seran els destinataris d'estes altes distincions, el cantautor Raimon d'una banda i l'Associació de Víctimes de l'Accident de Metro de València de 3 de juliol de l'any 2006. Un anunci que ha traslladat la vicepresidenta del Consell i crec que són no crec que ningú ho vagi a discutir, eh? Efectivament, els mèrits tant d'uns com d'altres per a l'alta distinció, eh? Sí, de fet, la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, pues, ha comentat que el govern valencià ha reconegut la contribució de Raimon a través de les seves cançons i de la seva música a la difusió de la cultura i la llengua dels valencians. Respecte a l'Associació de Víctimes del Metro, diu que es premia a aquesta associació per la seva valentia, el seu coratge i la seva perseverància per tal de fer-se escoltar i de no caure en l'oblit. A més d'aquestes dues altes distincions, la distinció al mèrit cultural s'otorga a l'escriptor Rafael Chirbes i a l'empresari Jesús Martínez Guerricabeitia, els dos a títol pòstum. També s'entrega al director teatral José María Morera i, en canvi, la distinció al mèrit científic s'entregarà a la investigadora Ángela Nieto. I van a demanar la compareixença de 70 persones de la comissió parlamentària, precisament, ja que estem parlant de l'accident de metro, que investiga aquest accident de metro de juliol de 2006. I ho han demanat les formacions tant Compromís, Ciudadanos i Podemos. En aquesta compareixença recordem que s'inclou la del que fora president de la Generalitat, Francisco Camps, entre altres, no? Sí, sí, i també demanen la compareixença de l'exconseller i expresident de les Corts, Juan Cotino. Els representants d'aquestes quatre formacions en la comissió han donat a conèixer avui el pla de treball conjunt que presentaran per la seva aprovació. En ell pretenen que es reconega la veritat d'este, que es conega la veritat d'aquest accident en el que van morir 43 persones i va resultar ferides altres 47. També intentaran aconseguir la reparació moral de les víctimes d'aquest sinistre. El plan proposat pel PSPB, Compromís, Ciutadans i Podemos també recull un calendari que arrencaria el 23 d'octubre i que acabaria en el mes de juny. I ja poden veure els ciutadans exposada en el Saló de Cristall de l'Ajuntament de València la Real Senyera. Sí, l'alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat pel seu equip de govern, ha participat aquest mateix matí en el trasllat des del Museu d'Història. La senyera va estar exposada al Saló de Cristall Ximo fins les 10 d'esta nit per tal de que qualsevol veí de València puga apropar-se, visitar-la i rendir-li homenatge. Es tracta d'un dels primers actes d'homenatge dins de les celebracions del 9 d'octubre. Està esperada, a més, a partir de les 7 i mitja, a eixe Saló de Cristall. Està prevista la interpretació del cant de la senyera a càrrec de la Coral Giner de la Societat Coral de Mecàlit. Desarticulada una banda que va robar en 14 vivendes unifamiliars en tota la província de València. 9 d'aquests robatoris es van dur a terme en apenes 10 dies al mes d'agost. Tots ells es van cometre en localitats com Museros, Vallporta, Alberic, Catarroja o Sagunt. Segons la policia, el grup criminal està implicat també en la receptació de joies robades. De fet, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han recuperat més d'un quilo i mig d'aquestes joies. 14 arrestats amb antecedents policials. Les joies intervingudes, Ximo, això és important, quedaran exposades al lloc de la Policia Superior d'Ací de València del 13 al 15 d'octubre per tal de que els seus propietaris puguen reconèixer-les i reclamar-les. Si sí, algú ha tirat en falta efectivament alguna d'aquestes joies, del 13 al 15 estan exposades efectivament allà a la Prefectura Superior de Policia. Temps per a l'oratge. Avui una jornada marcada per la pluja. Encara que estàvem parlant fa un momentet en el meteoròleg Javi Esteve i ens deia que, en fi, afortunadament, però la pluja s'han desumflat el que els models apuntaven a principi de setmana i no serà per a tant, no? No, bàsicament al sud de la província de València i nord de la província d'Alacant, com estava comentant el nostre company, en aquestes dues zones la Xarxa Estatal de Meteorologia manté avui l'avís taronja per fortes pluges en cas que es produïsquen pluges fortes en aquestes zones de la Comunitat Valenciana. La resta, en la meitat nord hi ha avisa groc, nord de la província de València i també sud de la província de Castelló, en un dia en el que el cel pues, està cobert, així encara no han caigut gotetes, s'espera que es proïsquen pluges també generalitzades més dèbils al llarg de la jornada d'este dijous. El vent, que ja no bufa de ponent, com comentàvem ahir, entra de llevant, això fa que hi ha major humitat i també major frescoreta. Les temperatures cauen, avui la màxima prevista a València capital estarà al voltant dels 10 graus. Per la jornada de demà també ocasionalment sí, sí. Alguna goteta podria escapar-se, però poca cosa, i tranquil·litat per a tots els actes previstos per al 9 d'octubre en el Capicasal. Ara, també hi ha actes en moltes altres localitats, sí. Sobretot per la zona de sud, comentàvem, Sofora i Marina, i allà sí que tindríem possibilitat d'alguna plugeta més. De tota manera, ja en l'Ajuntament estan preparant tant, vegem com el senyera mòbil, sí, sí. Per si de cas, i la funda de plàstic, per si d'un cas la senyera no patisca per la pluja, sí. Però no pareix que vaig a ploure, no? En principi no. Com comentava el nostre company, en cas de ploure seria alguna pluja dèbil. Molt bé. No, però, perfecte, César. En principi no. Molt bé. Actualitzem la informació a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, ximo, adéu. Este és el punt a la 1:06, en la que repassem també l'actualitat del València Club de Futbol. Che, tenim paró de seleccions. Demà juga la selecció espanyola i, per tant, poca activitat en el club. Però sí que hi ha moviment en quant als fitxatges, entrades i sides del València Club de Futbol. Rumors, és de veres, però alguns, certament, en molt de fundament. En companyia de Vicente Bau, l'actualitat del València en un minut. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Chica, ¿dónde vas con esa cara? Calla, calla. Otra vez me he tenido que duchar con agua fría por falta de presión en el agua. ¿Pero aún no habéis instalado una bomba de presión en la comunidad? Pues no, creíamos que era un problema de las tuberías. ¿Qué va? Bombas Arroyo tiene la solución. Mira, nosotros teníamos el mismo problema y nos instalaron un grupo de presión que pagamos en cómodos plazos y desde entonces disfrutamos de una presión excelente. Anda, dame el teléfono que les voy a llamar ahora mismo. Sí, apunta. 960-613-913. O si prefieres, te llaman ellos visitando su web www.bombasarroyo.es. Un año más, la localidad de Ayora se prepara para celebrar la 15ª edición de El Primer Corte de la Miel. Descubre los secretos de la agricultura, la gastronomía más característica de la comarca y su sorprendente patrimonio cultural. Un evento para todos los públicos y toda la familia. Feria de la Miel de Ayora, del 9 al 12 de octubre. Te esperamos. Más información en ayora.es. Organiza Ayuntamiento de Ayora, Concejalía de Turismo. Don Vicente Bau, tenga usted buen día. ¿Qué tal? Vamos. ¿Qué tal, señor Rovira? Actualidad del Valencia. Está la cosa, esto que se llama parón de selecciones. Estamos otra vez en este periodo de barbecho, de poca actividad, ¿no? No hay parón en absoluto. Sí, los equipos paran y juega la selección. Uh-huh. Pero hay unos movimientos tremendos. Según cómo haya sido el último partido de liga, uh-huh. Los equipos se mueven para un lado y para otro. El Valencia, hay un movimiento, que si fichan, que si no fichan, que si traspasa, que si deja de traspasar, que son, en principio, rumores, porque no hay nada concreto. Pero el patio viene revuelto. Sí. Ya no le digo en otro sitio, por ejemplo, Benítez. Bueno, eso ya lo que tiene Benítez con Ramos, a nosotros ni nos va ni nos viene. De todas maneras, cuanto más revuelto esté el patio de los vecinos, pues nosotros mejor nos irá. Por eso me ha sorprendido. Me ha sorprendido su dejación de funciones. No, es que de verdad que me la, utilizando un tecnicismo, me la refanfinfla. Se lo digo en serio. Ahora, qué bueno, que esté un poquito la cosa revuelta. Bueno, en fin. Es verdad que tanto Barça como Real Madrid, pues parece que es de estos campeonatos en los que puede haber otros equipos que metan la cabeza. Véase Villarreal, que está líder, véase Celta, que está haciendo una magnífica campaña, y a mí me gustaría, y a toda la afición, ver ahí, arriba, habiendo aprovechado sus oportunidades, al Valencia. No en esa tibia novena plaza que ni fu ni fa. Pero también, otra cosa hemos comentado, pese a lo mal que ha arrancado la temporada del Valencia, pese a que tenemos el peor registro goleador de toda nuestra historia, desde 1919, jamás en la vida. Y aún así, estamos a 6 puntos de Madrid y Barça. Oiga, tampoco está la cosa tan mal. Son dos partidos. En cuanto empecemos a ganar, estaremos en cabeza. Estoy convencido. Ya se me ha pasado el muermo y la depresión. Piénselo ahora usted, estoy animado. Piénselo usted bien o plantéelo de otra forma. 7 partidos jugados. Sí. 4 golitos hemos marcado. Y a 6 puntos de Madrid Barça. Un desastre. Un desastre. Pero si, con 4 golitos estamos a 6 puntos. Habría que multiplicamos por 3 o más esa cifra de goles de esta temporada. Es que es un registro goleador, realmente. Terrible, terrible. Ha empezado el tema farragoso. Ahora ya le digo que las noticias de hoy, las noticias importantes de hoy es que si ficha, que si no ficha, que si traspasa, que si se pone en el mercado, que si vienen, que si van. Eso es como si estuviéramos en pretemporada otra vez. Yo leo el súper y es uno de esos supers que aparte yo recomiendo que compren con fruición siempre, pero estén en la previa del 9 de octubre, el día 8. Entonces me da la sensación, es verdad, parece que en vez de 8 de octubre sea pues un súper del mes de julio, por ejemplo, en el que siempre hay este movimiento de fichajes. A mí me ilusiona esta portada de súper, claro, donde veo a Lucas Biblia, que ya nos habló de él, en fin, y muy bien Carlos Bosch. Pero ha crecido en la portada, ojo. Hombre, que se ha crecido. Ojo al dato. Y mucho. Y este Cheryshev, este muchacho del Real Madrid, que no está teniendo oportunidades, obviamente, en el equipo de Benítez, que ya lo ha visto claro, tanto él como su representante, que hizo una magnífica campaña en la temporada pasada con el Villarreal, y me parece que sería un culebrero en la banda que nos vendría muy bien. Es que hay movimientos, pero también en las salidas, como usted nos decía muy bien. Sí, pero bueno, ojo con los movimientos, con lo que son las entradas, con las posibles entradas. Ese dinero para Cheryshev y para el Biglia. ¿De dónde sale ese dinero? De la ampliación de capital que ha cubierto. Carlos Bosch ha decidido ya que la ampliación de capital va para esos dos. Pues ya está. Porque mire usted, 80 millones, ¿qué es la ampliación de capital? Los 80 kilos, hay dinero para fichajes. Los ha colocado. Ahora, hay que leer muchas cosas, hay que ver muchos supuestos, porque el Bayern vigila a Mustafi. Así lo reconoció, por ejemplo, pues Ali Belouti, que es el representante de Mustafi, en gestión a radio, hay que decirlo, pero vino a decir que sí, que están negociando, que están hablando, que están mirando, y que el Bayern no le quita ojo al joven defensa alemán. Ojo a esto, ¿eh? Que es el gran jugador ahora mismo, el referente de alguna forma del Valencia Club de Fútbol. Yo creo, sinceramente, que aunque lleve el brazalete de capitán Dani Parejo, yo estoy viendo esta temporada a Mustafi, desde que no está Otamendi, como el auténtico capitán entre él y Javi Parejo, los que tiran del equipo en las malas circunstancias. No me extraña que el Bayern de Guardiola esté detrás de Mustafi. Pero ya, en fin, me maree usted, ilusióneme con entradas, pero no me hable de salidas, porque oiga, por ejemplo, usted me dice la salida de Rodrigo Moreno al Inter, que también leo en Super Deporte. Pues mire, casi me ilusiona, porque dejaría hueco para Cheryshev, que este me ilusiona mucho más. Bueno, pues en fin, tenim convidats avui de excepció també en esta taula, en este rocle de València Abierta, com és el company Vicent Sempere, que el tenen vostès calfant la banda per els diversos edificis d'Editorial Premsa Ibèrica, igual que el veus en Levante Televisió, en el diari, per així, per la ràdio, i calfant. Ell està, s'ha posat el xandall ese xandall de Adidas, tan setentero que té ell. Què tal, Vicente? Estic a tope. Què tal, Ximo? I estàs a tope calfant la banda, perquè ja esteu ahí en el supermurciélago calfant motors. Estic un poc al Càcer quan comença a calfar i mira la banqueta en uno i no és mai, pues així n'estic jo. No arriba el dia de... Però usted sí que va a salir el dia martes que viene. Martes i 13. Tenemos, entonces dice, ¿qué mejor día para hacer un debut? Claro que sí, un día lo voy a estar. Pero arrancar una semana en la que ya tendré mala vista el próximo partido contra el Málaga. Bueno, y también para raonar sobre entradas y sides, este treball estupendo que ha fet el diario Superdeporte, está y entra acompaña César Izquierdo, conocido en los ambientes como... El zurdo picantón. Muy bien, don Vicente, usted está ahí también calentando la banda, en este caso la banda izquierda. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Pues bien, calentando. Bueno, te veo ahí con mucha actividad en Superdeporte, sobre todo con el tema de entradas y salidas. Ahora iremos Ahora iremos concretando. A mí lo de Mustafi que publicáis hoy ciertamente me tiene preocupado. Dime que no hay nada serio al respecto de Mustafi. Dime que este Ali Belutti, un momento. Representante, está vendiendo humo. Pero está haciendo pirotecnia valenciana del 9 de octubre. Aclaremos un segundo antes. Esa información la firma César Izquierdo. Por eso le aprieto. Ah. Así que diga la verdad, toda la verdad. La verdad y toda la verdad es que hay grandes equipos de Europa interesados en Mustafi. Esa es la verdad y la única verdad. El Bayern es uno de ellos, pero... Caray. Pero el año pasado ya se habló muy en serio del Borussia Dortmund, aunque yo creo que la cláusula de rescisión y el proyecto del equipo de Westfalia van por otro camino, pero el Bayern, cuando un jugador bueno le interesa, un jugador joven le interesa, es capaz de pagar buenas cantidades de dinero. Lo ha demostrado con Javi Martínez o con otros futbolistas. Se ha hablado también de varios equipos de la Premier League. Mustafi lo está haciendo bien, está en un gran club como es el Valencia, y es normal que haya otros equipos sondeando su situación. Es normal, yo lo veo como una cosa normal. Peor sería que no estuvieran, sí, que nadie, bueno, estuviera, sí, mirando. Miremos la parte buena, eso es, sí, verdad. La parte buena es esa, que como bien decíais al principio, pues eso, es un líder emergente y un jugador campeón del mundo, aunque con un rol B, y yo creo que primera alternativa a esa dupla de centrales que tiene la selección alemana, que es Jerome Boateng y Mats Hummels. Y muy joven, recordemos, César. Sí, por eso, es que... ¿Qué edad tiene ahora mismo Skodra Mustafi? 23 añitos. 23 años. Para la personalidad que muestra y la en fin, la mala leche, ¿no? Es un alemán atípico. Es un alemán que sonríe. Pero... Exacto, que sonríe. Sí. Que con sentido del humor, porque sí, se pica, sí, aquellos samarretes de... Soy musulmán, I'm a Muslim. Como diciendo, oiga, que no muerdo, que soy musulmán, pero no muerdo. Mustafi, hay que decir que para la edad que tiene y el puesto que ocupa en el equipo... Es un bombón, es un para tío, cualquier equipo. Es francamente especial, porque es un tío positivo, es un tío que suma. Y hay que decir, simplemente como dato, que es 2 años más joven... Que el portero de Mestalla que juega en el Valencia. Que es Ahmed Domènech. Que mi amigo Ahmed Domènech, que es un tío estupendo, todo hay que decirlo, pero no deja de tener 2 años más que Mustafi, que es mucho. Con mucho carácter también. En el fútbol es mucho. Es mucho, es mucho. Sí, sí. Bueno, pues vamos a estar a la expectativa, César, y bueno, pero vámonos a las novedades ilusionantes. Oye, el Inter mira a Rodrigo, quiere decir usted. No, bueno, ahora esa me ilusiona también. Espera, no, vamos a los asuntos de portada, no tengáis tan mala leche, pero es verdad, os digo la verdad, como estoy viendo a Rodrigo, casi me ilusiona su salida, collón, pero, o sea, bueno, habéis puesto... Es duro eso, es duro de decir, sí, César, habéis puesto la noticia a 2, pero el Chimo reclama más espacio. Más espacio, ¿no? Sí. No, bueno, vamos a dejarlo, ¿verdad? Con mucho cariño. Tiene la importancia que tiene, que ahora lo veremos, pero sí que estoy muy de acuerdo que la portada es una portada de esas. Estábamos hablando, César y Vicente, de esas portadas que sembla que siga del mes de, sí, julio a lo de junio, porque es una portada de... Ilusiona. Es una portada de las que ilusiona, porque la Chelle ilusiona es noms. Y Xerisebio, me consta que ese estilo, la afición de Valencia está muy ilusionada, porque es un atacant, siempre mola más, ¿no?, fichar davanters que defensors, es un tío rápido que sabes que va a revolucionar la tarde del Valencia. I després, Biglia, que jo he estat ara doctorejant, perquè jo no sóc especialista com César en futbol internacional, però he estat doctorejant ahí per YouTube, i té molt bona traça ser futbolista. O sea, ja t'he dit que jo no l'he vist jugar en viu, o si l'he vist no m'he donat compte que estava jugant Lucas Biglia, però és un jugador amb molt bona pinta. Jo crec que és un futbolista que tiene textura, que hace que los equipos en los que están... Qué bonito esto que ha dicho. ¿Cómo lo ha dicho? ¿Cómo? Que tiene textura. Textura. Esto... Equilibrio. Con el pulgar hacia arriba. Yo creo que es un futbolista importante e interesante. Ojo, que la gente no piense que es un chavalín, que es la moda del Valencia Club de Fútbol, fichar chavalines. No, este ya es un futbolista hecho y derecho. Y luego está Chelsea, que ahí había que hablar con el Madrid, ¿no, señor compañero? Está la parte mala del asunto, César. ¿Cómo está el acercamiento a los representantes de estos dos jugadores y a los clubes también? ¿Y qué posibilidades hay de que en el mercado de invierno se incorporen al Valencia, César? Yo veo las dos operaciones dificilitas, complicadas. Más fácil la de Chelisev, porque vamos a ver el rol que tiene el ruso de aquí al mercado de invierno. Que Benítez es muy amante de las rotaciones... Pero vamos a ver si finalmente el futbolista que lo hizo francamente bien la temporada pasada en el Villarreal, está contento con su papel, más cuando tiene la Eurocopa de Francia en junio. Yo me imagino que si no es protagonista... Querrá salir. Sí, pedirá explicaciones. ¿Este con qué selección juega, César? Rusia. Ah, con Rusia. No, que como hay tantas repúblicas soviéticas, no sabía exactamente. Con Rusia. ¿Y es titular con la selección rusa? Sí, hay que esperar porque Rusia abre nuevo ciclo, ha abierto nuevo ciclo hace poco. Capello se fue y ha entrado Slutsky, que es el entrenador del CSKA de Moscú. Y Semak, que es el segundo de André Villas-Boas en el Zenit. His noms. Y hay que esperar un poquito a ver cuál es el papel, pero es yo creo que va a ser un jugador seguro importante. Yo simplemente quiero apuntar que también habrá que esperar a ver cuál es el papel de Benítez en el Real Madrid. Para saber el futuro de Cheriche. O sigan las cosas. También. Interesante. Bueno, pero para hacer guiños y vericuetos, pero ya será plantar el capitán enfrente y eso ya es mucho plantarse. Sí, pero Benítez es uno de sus valedores principales. O sea, lo que parece es que finalmente se quedó porque Benítez le aseguró que iba a tener minutos, que de momento ha tenido minutillos muy poquitos. Recuerdo el partido del Villarreal contra el Valencia de la temporada pasada y fue un auténtico tormento para la defensa. Yo creo que todos los aficionados tienen claro el perfil de jugador que es Cheryshev, pero danos un par de pinceladas en fin, de lo que aportaría al Valencia, ¿dónde lo situarían uno? Eso es el cuarto misterio de la Santísima Trinidad. Pero bueno, vamos a ver, ¿por dónde juega este muchacho si uno no lo coloca fuera de sitio? Banda izquierda, extremo izquierdo puro, un jugador muy bueno para el contragolpe. Me parece que para lo que propone o intenta proponer el Valencia, que es esas salidas rápidas, el ataque rápido, Cheryshev funciona perfecto por la zancada que tiene y por el desborde, por uno contra uno y por el último pase. Además, la campaña pasada aportó un buen número de goles. O sea, es un jugador bastante completo para esa posición. Bueno. Súper interesante, sabiendo que yo hay que esperar a ver lo que pasa de aquí al mes de enero. Uh-huh. Por Benítez, por el Madrid, por su rol, porque será un jugador seguro cotizado, aunque en el fútbol español yo creo que es el contexto ideal para este futbolista. Sí. Oye, yo te quería hacer una pregunta nada más. ¿Cómo se come en el diario Superdeporte que su redactor Incap y King Cap, Carlos Bosch, se carguen los 80 millones que pusieron ayer de ampliación de capital en todo el mundo? Es que ell és molt gastador. Ell no pot tindre billets en la cartera. Sí. Ayer aprueban el plan y hoy se los gasta entero, el tío. Vos lo ha visto bastante claro para dónde va la ampliación de capital. Además que, insisto, son dos fichajes. Cheryshev se habló en verano de 20 millones de euros, pero Biglia, no, seguro que el Lazio no lo deja salir por menos, ¿eh? A mí me parece que es una operación difícil de acometer porque durante el verano tuvo muchas novias el jugador argentino, que es pilar maestro del Lazio que fue tercero la temporada pasada, aunque cayó finalmente contra el Bayer Leverkusen en la previa de la Champions. Tengo que decir que la gente del mismo entrenador del Lazio, Pioli, está convencido de que si hubiera podido jugar Biglia el partido de vuelta en Leverkusen, hoy estarían en Champions. O sea, ese es la importancia que tiene el jugador argentino dentro del equipo romano, y se habló de Manchester United, del propio Real Madrid, de clubes muy del Paris Saint Germain, de clubes muy importantes e interesados en argentino, y el Lazio lo retuvo porque su presidente le puso un precio de lo que es. Uh-huh. De jugador que hace poco ruido pero muchas nueces. ¿Y este de qué juega? ¿Este es un Claramunt? Bueno, Claramunt son palabras mayores. ¿Un Albelda? ¿Un Javi Fuego? Javi Fuego. Yo diría que es ¿Un Fuego Fogata? Un Javi Fuego con fútbol. Me parece a mí que con Argentina juega al lado de Mascherano. Es el hombre que inicia la presión y que da fluidez al juego, da una salida limpia en Argentina. Uh-huh. Y en su papel en la Lazio se multiplica en importancia y en impacto, porque desde la posición de 6, es decir, desde la posición de Javi Fuego en el Valencia, defiende y ataca, organiza y frena al rival, es el equilibrio y es la claridad. A mí me parece que es un buen futbolista, sabiendo que la inversión es alta. Bueno, y que va camino de los 30 años. Depèn, César, 20 milions, si ho comparem en el 15 de Cancelo o en els 30 de Rodrigo, pues escolta, bueno, si és un tio que ve preparat per a ser, no, com està comentant-nos Vicenç Sempere, que l'ha fet scouting per a ell, este tio vindria directament a ser titular, no?, a disputar-li el lloc, no, Vicent, a Javi Fuego y bueno, o a Enzo Pérez también, ¿no? Porque a mí lo que me preocupa cuando ahora César está definiendo a Bilia es que sí, tiene una posición definida en la selección, pero dius, ¿y en el Valencia? Porque Enzo Pérez tenía una posición mitjanament definida en la selección, que era escorat en banda, increíblemente, que de fet els millors minuts d'Enzo per a mi van ser en Mònaco, jugant en esa posició, i en canvi no acaba de quallar en el València, no? O sigui, dius, per què en Argentina sí, que és un cas similar al de Messi, però al revés, en el Barça funciona i en Argentina, com que evidentment cada equip és una història, però un jugador que no està definit, que no sap si és un 6 o un 8, a mi me preocupa. Saps? O sigui, quan firmes un stopper, tu saps que és un stopper, que és un Albelda. O sigui, si en València, que ho hem tingut tan fàcil amb Albelda i Baraja, un Albelda. És un Albelda o és un Baraja? Entonces, tot el que queda enmig, en 6,5 i coses d'estes, com que és una incertesa, no, César? Sí, però eso es precisamente lo que pasa con futbolistas como Danilo, por ejemplo. Exacte. Danilo está muy por definir. Y en verde. Sí, y en verde. A mí me parece que tiene mucha materia prima, Danilo. Pero está claro que para el Valencia y para el momento del Valencia es un jugador que está tiernecito. Bilia es todo lo contrario. Yo creo que es un 8. Yo creo que funcionaría mejor con un jugador que le barra al lado. Pero es que en el Lazio juega de 6 y lo hace de maravilla. Yo creo que sería una alternativa con fútbol para Javi Fuego y un competidor directo para Parejo en la posición de organizador. ¿Cuántos años decís que tiene Lucas Biglia? 30. Bueno, no, tiene 29, sí. Pero en enero cumple 30. Pues yo lo doy por descartado. Bueno, y al Valencia le hace falta eso, claro. Veteranía, porque es un equipo de pollastres ahora mismo. Totalmente. El Valencia le hace falta ese perfil, pero lo que descubre la portada de Super es otro problema de base mucho más. ¿El peinado de Lucas Biglia? No, vale. El peinado de Lucas Biglia no. Es un poco el de Alcácer también, ¿no? Se le queda un poco el flequillo para adelante. No, perdona, César. No, es que la planificación del Valencia. Amigo. Es el problema, sí. Que tú necesitabas jugadores que vinieran a ponérselo difícil a Parejo o a Javi Fuego, sí. Y al final has fichado fondo de armario muy interesante, a mi juicio, pero que no está para competir hoy con los tres del Valencia, sabiendo que además el centro del campo titular puede ser a gusto, ¿no? Pero André Gómez, Parejo, Javi Fuego, que tienes a Enzo Pérez como alternativa, y que Danilo está en la recámara. A eso tendrías que añadirle Biglia, con lo cual yo veo overbooking en la sala de máquinas. Y tienes que añadirle pues la falta de experiencia, lo vamos a dejar así. Siendo suaves, cedemos a Danilo al Getafe y ya está. No, digo, la falta de experiencia me refiero hoy en este caso de Nuno Espíritu Santo para colocar a cada jugador en el sitio sacarles el espacio. ¿Y cederemos a Rodrigo al Inter, César? Pues no lo sé, igual es lo que mejor le vendría al futbolista, A mí y al Valencia también le... Claro, pues sí, se revaloriza, no. Y a Méndez también, que vayan hablándolo esto, porque costó mucha pasta. Bueno, César, un placer hablar de fútbol contigo, que nos ilustres sobre fútbol internacional y sobre estas portadas ilusionantes que van a seguir viniendo los próximos días, a la espera de que Alcácer meta 2 mañana. Ojalá. Con la selección española. Si juega. Y coloreche la cara en un Espíritu Santo. Bueno, es verdad, si juega, porque está este Morata también. Muy bien, vale, César, muchas gracias. A vosotros. Gracias. Gracias, señor. Bueno, Vicent, que prepareu per a la jornada de març. Tenim este pont llarg per a acabar de ultimar i de arrodonir aquest murciélago, que el horari se mantindrà el horari habitual, con tertulians. A veure, contamos, com està el... Una hora de programa de 14:45 a 15:45, o sea que comencem abans que els Manolos, que el Pedrerol, perquè si no enganxarem els valencianistes, que estan patint ahí últimament mirant esos programes i perquè isquen 20 segons del València, i damunt quan isca Febulí diuen que és Bacali. Nosaltres no, nosaltres quan isca Febulí direm que és Febulí. Jo m'entero que hi ha esos programes per els tuits que se ponen a continuació. Sí, però és palo. ¡Que ese no Bacali! Exacte. Álvaro Negredo, estem negociant per a que vinga l'estrena. Com el futbolista mai està assegurat, però en parlant de Negredo i va fer tot el possible per a que estiga dimarts en l'estrena. Si no, vindrà dimecres, o sigui que sí o sí tindrem a Negredo en la primera setmana d'estrena de, del Murciélago, que jo crec que és un dels homes, no? O apunten tots els objectius, i qualsevol aficionat voldria preguntar-li a Negredo per què no fas gols, Negredo, no? I per què no funciona, o com diu Bauen Super, que jo crec que és la teoria, per a mi almenys la correcta, és per què no funciona el València i no li arriben balons als davanters. Perquè els davanters roïns no són, inclús Rodrigo, que jo crec que és un excel·lent futbolista, que ho va demostrar en el Benfica, però per lo que siga estan desassistits Paquito, Negredo i Rodrigo, i tenen una pressió absoluta quan li arriba un baló, com va ocórrer en Sant Mamés en Negredo, que jo crec que se li va fer fosc i triar la pitjor opció possible. També li preguntarem per aquesta jugada que podia haver canviat el, o sea, el signe del partit. Que en el Supermurciélago vamos a descubrir cuáles son los males que atacan al Valencia. Ahora mismo sí, Tito, porque ahora mismo el Valencia pues está en, eso es mucho, ¿eh? En esa zona oscura, ¿no? Y a ver si este parón de las elecciones a los que yo tengo tanto odio, porque yo no es que odie a la selección en absoluto, sino que los parones pues a mí me revientan, porque ahora mismo el Valencia yo creo que lo que necesitaba era jugar un partido. Otros dicen que no, que le va a venir muy bien el parón, pero yo creo que el Valencia lo que necesitaba es olvidar San Mamés, donde por cierto el equipo recibió muchos palos, pero el Valencia hizo buen fútbol en San Mamés, ¿eh? A ratos. El problema es que fue un equipo intermitente. La primera parte, a partir del gol de Parejo hasta el gol de Laporte, esos minutos del Valencia son muy buenos. Y la jugada esta famosa de Negredo, que mañana escribo en Superdeporte sobre esa jugada, sí, esa jugada es para verla en vídeo. Porque el Valencia saca de centro en la segunda parte, la tocan prácticamente los 10 jugadores de campo, menos Jaume, y acaba con el pase de Fegulí para dejar solo a Negredo delante de Iraizoz. Es una jugada coral. O sea, intervienen todos al primer toque, es una posesión de dos minutos. ¿De esa jugada en Super? Sí. A ver si no te viene en Negredo el próximo martes al Super Murciélago. No, pero bueno, no, tampoco, vamos a ver, todos vimos que la bola no entró, o sea, eso es una realidad. O sea, no es que no entrara, es que ni siquiera se remató, ¿no? Pero ya digo que el Valencia yo creo que dejó algún flash de para la esperanza, ¿no? Para no verlo todo negativo. Pues análisis como este que Fabi Sánchez Pérez, siempre en todo el treball de documentación, y también la part més distesa, la part sí, més sí, de xerrada y més de tertúlia, y recordant efectivament el fet de que va ser el gran Carlos Bosch redactor en cap y en cap de Superdeporte, que va arrancar com a presentador i director del espai. Manolo Montalvo va fer magníficament la temporada passada, i ara pren l'alternativa el gran Vicent Sempere, on podrem veure a estos i a tres mestres. Són dos pilars, o sea, Montalti i King Cap i Carlos Bosch són dos dels pilars fonamentals d'este nou murciélago. Ha quedat ben definit con King Cap. King Cap. S'ha entendit perfectament. Damunt pareix que siga germà de Kim Ko, o sea, que en esta època de València de l'iPhone, King Cap, queda molt bé. Però si s'ha gastat ja tot el dinero de la ampliació de capital, se l'ha gastat en un dia, se l'ha gastat. Los 80 se l'ha gastat. Bueno, pues serà un plaer sentir-vos parlar de futbol, analitzar el València, portar els protagonistes. Esperem que Álvaro Negredo efectivament estiga en ese arranc de la nova temporada del Murciélago de Levante Televisió. Un plaer, amic, molt bé, Ximo. I, bueno, pues ahí estarem. Moltes gràcies. Aplaudint en les orelles, Vicent Sempere. Jo quan puga passaré per ací. Serà un plaer. Li va desear mucha suerte, però la suerte no la necesita, ya la tiene. Ya la tenemos ahí, Mau, muchas gracias. Viene de serie, y también per descomptat convidat estàs al, y esteu tots al Rockle de València Abierta. Don Vicente, ¿alguna pincelladeta de... Naturalmente. ¿De qué? Lo del tema de Alcácer, que haga dos goles con Nuno y ya está, que le coloreche la cara a Nuno con la selección, y que le coloreche la cara a Nuno ya. No, a mí me gustaría, tengo el sueño. Yo me he ido rápidamente a ver el proyecto FEA, a Silvia Navarro y a Lara González. Que Peter Lim se dé cuenta, hombre, efectivamente, usted sabe que cada ayer. Jueves tenemos este espacio dedicado a Foment Desportistes en Reptes, al proyecto FEA. Efecto. Y usted se vaya al cáncer, ¿no? No, y dedicamos también ese tiempo y ese espacio a esos deportistas que no tienen pues los flashes y los momentos de televisión y de radio, pero aquí también poniendo en valor que ese proyecto de la Fundación Trinidad Alfonso lo que hace es apoyar y económicamente a nuestros deportistas para que consigan sus mejores logros, y en este caso con dos nombres propios, como nos decía don Vicente, Silvia Navarro y Lara González. Pues ni más ni menos que han empezado a jugar esos partidos del PE europeo, y ojo al dato, España 25, Austria 15, o sea, es decir, paliza en toda regla, pero Lara González, nuestra jugadora, lesionada. Vamos a ver cuál es el alcance de esa lesión, porque hay momentos de incertidumbre. Ahora bien, que han empezado bien, sí. Que el domingo tienen que confirmar todo ante Bulgaria, pues también. Y ahí estaremos apoyando siempre a las deportistas, en este caso españolas, y la parte que nos toca, la del proyecto FED. Por supuesto, y el en el balonmano femenino, donde hay además tantísima afición aquí en nuestra comunidad valenciana. Ánimo a los amigos de Fundación Trinidad Alfonso y de Proyecto FED, y por supuesto a nuestros deportistas de la comunidad valenciana por el mundo. Que disfrute usted del puente. Amun Valencia, don Vicente. Amun afición. Cinturones de Antonio Miró con Levante, el mercantil valenciano. Una colección exclusiva de 6 cinturones, para todas las ocasiones. La primera entrega el sábado 10 de octubre por solo 6,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Y cada sábado una nueva entrega. Nou de nou. 9 dies de celebració per al 9 d'octubre. El Palau de la Generalitat s'obre a la festa amb concerts, teatre, titelles, dansa, exposicions i visites guiades. Consulta l'agenda a la nostra web. Vine i participa de la festa de tots els valencians i valencianes. 9 d'octubre. Generalitat Valenciana. Para esta noche he pensado algo un poco diferente. 50 sombras de Grey. Soy Christian Grey. En mi vida yo me portaba bien, todo era blanco negro, así que algo había que hacer. Bueno, pues como estamos en vísperas, mañana es el día de la comunidad, es el día de San Donís. Ya sabéis, enamorados, que las enamoradas tienen que recibir, es nuestro San Valentín valenciano. Es el día de regalar a las chicas la mocadora, el tronador, la piuleta. Y también os sugiero que os llevéis a la enamorada de la mano a tener una ración de sexo en el teatro. Vamos a hablar de sexo. Sexo en las tablas, en un musical que tiene una pinta maravillosa. A ver, ¿sois lectoras o lectores de 50 sombras de Grey? ¿Habéis visto, barra sufrido, la película? Pues olvidaros de todo, porque esto, bueno, basado en 50 sombras de Grey, le han dado una vuelta a la historia, la de Anastasia y Christian Grey, a ritmo, como veis, de aquí hay música negra, aquí hay gospel, aquí hay soul, aquí hay blues y rock and roll. Una comedia musical, 50 sombras en musical, que viene de triunfar por varios países europeos, y ahora la encontramos durante este fin de semana largo en el Teatro Thalía. ¿Digo bien? ¿Digo bien? Olimpia. Olimpia, vale, Olimpia. Pues digo mal, muy bien, porque lo tenía mal anotado. Por suerte está aquí, como veis, los actores principales y coro bien sintonizado para, en fin, corregir a este presentador. Bueno, pues ellos son el chico de la película... Christian Grey, tienes como un punto... ¿Te he visto alguna fotografía en ropa interior? ¿Y qué quieres que te diga? ¿Qué tal, Miguel Ramiro? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Christian Grey, que tiene un puntillo sí, un poco, no sé, patético. Efectivamente, dilo con toda la tranquilidad del mundo. Eso que pues, eso es muy patético y bastante jolai. Muy bien, ella es maravillosa, estupenda. A veces me han dicho, ¿qué tal, Teresa Barca? Hola. Que te quedas un poco, es un poco como... No pillada, sé si estás, ¿no? Nubilada, pillada. Sí. Es que me embobo con cualquier cosa y sobre todo con Christian Grey, bueno, claro. Christian Grey, que está es que es mucho Christian Grey. Como decimos en valenciano, para menchárselo, pero un garro, aunque lleve eso, que hay un borrar. Aunque sí. Lleve eso. Bueno, y también está en el elenco y nos acompaña Sergio Arce. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bienvenido. Bien. ¿Tú eres José? Elliot Grey. Tú eres Elliot Grey. El hermano de Christian Grey. Mm-hmm. Bueno, que en el momento dado estáis para intercambiar papeles. Si la cosa se pone... ¿No? ¿O qué? Si la cosa se pone chunga, se hace lo que sea, ¿no? Sí, nos jalamos los gallumbos. Los gallumbos, los papeles, pero sudados, ¿eh? Son hermanos, comparten de todo. Bueno, en el Olimpia, disculpad, en el Olimpia durante todo este fin de semana largo. La idea de partida me parece súper divertida. Bueno, contadla a vosotros. Son unas chicas, parece que ya... poco maduritas, puede decirse, ¿no? Unas señoras que se reúnen a interpretar, digamos, lo que ellas viven de 50 sombras de Grey. Es así un poco... ¿Su punto de partida es ese? Sí. ninguna de ellas está aquí, o sea que podemos hablar de ellas. Sí, sí, podemos hablar y mal, además. Mal, que es, mal, que es lo que se merecen, sin duda. ¿Cómo son ellas? Yo creo que el acierto del musical es precisamente haber dividido en esos dos mundos, el mundo de las tres lectoras que representan, pues tres distintos arquetipos de señoras que podrían identificarse con las lectoras mundiales, ¿no? Con tres tipos de lectoras de la novela, y luego lo que sucede en la novela, ¿no? Entonces no solo se parodia y se ridiculiza la novela en sí, que es muy parodiable. si te la has leído, Chimo, no, sabrás de lo que hablo. Bueno, vi la película y la verdad es que me costó acabarla. Esa novela, que es una mezcla de novela rosa, de novela pornográfica, en fin... entonces, pues no solo parodiamos eso, sino que también pues parodiamos todo el fenómeno sociológico que ha supuesto pues la trilogía de 50 sombras de Grey. Uh-huh. Es divertido el punto de partida de ver 50 sombras de Grey desde la otra orilla, ¿no? Desde cómo lo viven las lectoras. Y supongo que todo también muy parodiado y muy exagerado. O yo que sé, o muy real también, porque con 50 sombras de Grey sí que había hasta groups de aquello de tupers que se... Precisamente creo que está basado en hechos reales. Todavía estos grupos, estos clubes de lectura que se reunían las señoras a darse vidilla, ¿no? Sí, nos encontramos en Madrid con uno de ellos, ¿no? Un club de lectura erótica. Y también vinieron a ver el musical y nos felicitaron, que se partieron de risa. Pero porque se identificaban con las, digamos, con las situaciones... Bueno, es que como parodiamos todo, ellas al leer la novela, que es seria, porque se supone que la novela es seria, aunque hay un montón de partes que yo me reía, porque digo, ¿en serio Anastasia Steele aguanta estas cosas de Grey? ¿Sabes? Y claro, al ver la obra musical que nosotros estamos haciendo, pues... No sé si se sentían identificadas, no lo sé. Les hace gracia, les hace mucha gracia. Claro, la gente que se ha empollado 50 sombras, se la ha leído varias veces, pues conoce todas las escenas al dedillo. Nosotros en el musical utilizamos muchos pasajes de la novela, están reflejados en el musical, pero claro, desde la ridiculez más absoluta, ¿no? Entonces, de repente los fans de 50 sombras ven esa escena que aparecía en la novela y cómo le damos la vuelta, y generalmente se lo pasan súper bien. Sí. Y así, Sergio, ¿cuál es la escena favorita? Los rollos así más lederones, más de cuero, son los más, la más parte picantón, más picantón y más leather es la habitación roja del dolor, sin duda, que es un número coral que hacemos todo el elenco, y es, bueno, como todos es sabido, es la habitación roja del dolor, es donde Cristian tiene escondido todos sus instrumentos de tortura y seducción y placer. Entonces parodiamos esa habitación roja del dolor en el musical con un número específico que es muy divertido. Parodiando precisamente toda la sofisticación. Toda esa sofisticación de cuero, de látigo, de golpe, de una manera muy graciosa. De hecho, cómo está escenificada lo que es la habitación roja del dolor en el musical, ya te ríes. O sea, eso es la habitación roja del dolor, no lo vamos a desvelar para que la gente venga a verlo, pero cuando ven lo que es la habitación roja del dolor, la gente se parte. No hay que ser, digamos, un conocedor o conocedora de 50 sombras de Grey, pero lo disfrutas más o te ríes más cuanto más conoces, porque le puedes sacar un poquito más la... No sé, la sorna, la idea de los autores. Bueno, en realidad ha venido también mucha gente que ni ha visto la película ni ha leído los libros, y también el musical cuenta la historia, que no tiene mucho. Se explica por sí mismo también. Claro, ¿no? Y encima, al ser parodia, pues la gente se parte, ¿no? Sí que es verdad que hay muchas frases que son las frases más destacadas de la película o las escenas más destacadas que las representamos, y la gente que conozca pues algún dicho de Christian Grey o de Anastasia o de cualquier personaje, pues... tiene esa ventaja, ¿no?, de que se ríe y se ríe más porque lo conoce de la novela. Y digamos, pero... ese chiste interno, claro, que chiste se amplifica novela, más, sí, porque conoces un poco más la manera de las reacciones de Christian Grey. Hay pasión desenfrenada, chicos, quiero decir, porque sí, he visto no apto para menores de 16 años. Ah, mira, ya lo sabemos. Gracias, chico. Vine a la mínima, pero no sabíamos cuál era. Bueno, pensábamos que era 11 o 12, ¿no?, pero no, son 16. Mientras padres decíamos ayer. Pero sí, que nadie se va a llevar las manos a la cabeza, y menos en Valencia, que sabéis que esta es una tierra que ya conocéis sobradamente, donde... Nada, para nada, nadie se va a llevar las manos a la cabeza, la gente se va a reír, va a disfrutar mucho. Hombre, a lo mejor hay determinado vocabulario que por eso ponen que es de 16 años, Pero vamos, que... Hoy en día. Hoy en día los chavales ya... Saben más que nosotros. Saben más que nosotros. Saben más que Grey. Ayer estrenamos en el Olimpia y la verdad es que fue una función increíble. El teatro lleno a reventar, la gente se rió muchísimo. Así que confiamos, estamos muy confiados aquí en Valencia de que en estos días va a ir tan bien como fue anoche. Aquí tenemos un dicho que digo, dels pecats del Piu, el nuestro señor se enriu. Voy a hacer un poquito esto, de los pecados del Piu, ¿cómo se llama? Del pijo, del pito, nuestro señor, hasta el señor se ríe, es la manera de... Y nosotros hay toda una tradición literaria, ¿no? Desde Bernat y Baldoví a... Bueno, y sobre todo a nosotros nos gusta mucho la coña con las frutas, las verduras, todo esto es muy valenciano, todo esto nos mola mucho, no me extraña que sea una obra que haya tenido... Nos sacaremos algún plátano o algo. Tanto éxito. Entonces. Bueno, muy sutil, ¿eh? Me ha gustado, muy sutil, Sergio. ¿Qué iba a deciros? El lenguaje también, claro, la obra se estrena, ¿no?, por lo que sabemos, en Broadway, recorre varios países, recorre o está en varios países la versión en cada uno, en Holanda he visto, en Alemania, uh-huh, etcétera. Imagino que, no sé si la versión española también tiene alguna referencia a nuestra idiosincrasia, a nuestro lenguaje particular, digamos, o... Está totalmente plagada, porque ya desde la misma adaptación que se hizo al castellano ya se cambiaron un montón de chistes y de bromas que no se entenderían aquí. Partiendo de otros países, cada país se la llevaba a su terreno. Nosotros, yo no sé si habremos sido los que más nos la hemos llevado, pero vamos, nos la hemos llevado al humor español, pero por todos los lados. Hacemos referencia a un montón de cosas de aquí, y luego, claro, llevamos un año ya haciendo las representaciones, hemos ido metiendo más y más y más cosas. Cuando se estrenó la película ya llevamos varios meses con el musical, entonces metimos tonterías de la película, entonces yo creo que nos la hemos llevado muchísimo a nuestro terreno. En la que habéis colaborado también los actores que participáis, también de alguna manera, un día en un ensayo, claro, o en una... Amosillais y habéis siempre visto que funciona y así. Sí, aparecen cosas, funcionan y lo fijamos. Creamos entre todos un poquito, siempre, que es, yo creo que más divertido. Está la visión del director, pero aparte, pues los actores sí pueden aportar o proponer, sí. Siempre la obra es mucho más enriquecida. Ajá. Desde luego. Y aparte, haciendo alusión a lo que decía de si hemos agregado cosas, hay un número muy gracioso que tiene Miguel que hace alusiones con a muchas ciudades de España y la gente se parte de risa. Y que en otros países, ¿cómo lo resuelven? Aludiendo a otras ciudades que tienen características similares. Otro tipo de... Es otro tipo. Cada uno lo ha llevado de una manera. O, por ejemplo, en Estados Unidos hacían rimas, ¿no? Con ciudades o con cosas, creo que tiene alguna cosilla, pero no tanto. Yo creo que nosotros hemos ido más cebados. Nos hemos pasado tres pueblos. Más cebada. Es que claro, en comedia pues tú vas viendo si funciona o no con el público, entonces claro. vas modificando, vas reajustando, ¿no? La comedia, bueno, un drama, como la gente está callada, pues... Pero una comedia, si la gente no se ríe, dices, oye, a lo mejor esto... Algo falla, ¿no? Hay que cambiarlo. Esto era un chiste, entonces vamos a darle otra vuelta. Aunque los números musicales sí que en la... La música, digamos, la base musical es la misma, o ha habido alguna adaptación también musical. Hombre, la letra se ha adaptado, claro, lo mismo, ¿no? La música sí que está tal cual de Estados Unidos, pero es una partitura maravillosa la que hay. Súper bonita, ¿verdad? Eso, muy, muy rockera, con mucho... Es una pasada. Muy negra, ¿no? Muy soul, muy gospel, así, ¿no? Y ahí hemos tenido a nuestro director musical, a Guille, que, bueno, es un crack, ha sido una máquina, adaptando lo que es la armonía desde las letras inglesas, como la ha adaptado a la letra que se hizo en español, sí. Ese trabajo lo ha hecho maravillosamente bien. Eso me parece dificilísimo, ¿eh? Traducir, adaptar en realidad, porque es como recrear otra vez el espíritu de la letra inglesa, pero con otra rítmica, con otra armonía. ¿Cómo hacemos que rime bien en español? Todo eso. Las armonías de los coros se lo ha currado muchísimo. De hecho, a veces nos preguntan si está grabado. No, está grabado, es todo música en directo, pero Guillermo ha conseguido que suene tan bien que la gente de fuera se cree que muchos que están grabados a la música. Trabajamos mucho, mucho en los ensayos vocales, mucho. Qué bueno. Pero tenéis un trabajo doble realmente, ¿no? Sí, es admirable lo que hacéis en las tablas siempre, os he pedido, parecéis como de otro planeta, cuando encima además os llegáis a bailar, a cantar. ¿Sois siete actores en escena? Ocho y tres músicos. Y la música también, los músicos están en directo. Tres músicos en directo, piano, batería y bajo guitarra. Entonces es un, por momentos es un concierto sí, sí, muy cañero, potente, ¿no? Suena, suena con los músicos en directo, suena muy cañero, suena muy bien. Genial. Bueno, pues están hasta el 11 de octubre, aprovechad este puente, estos días de marcho que tenemos con el Día de la Comunidad Valenciana de por medio. Están en el Teatro Olimpia. Ay, veo que luego marcháis para Puerto Rico. Bueno, hay aquí algo para ir. Puerto Rico en noviembre, no sé, por aquí. Nosotros iremos donde nos manda. Sí. Muy bien. 50 sombras, el musical en el Olimpia. De verdad ha sido un placer charlar y conocer a Miguel Ramiro, Christian Grey, en fin, con sus cositas. ¿Qué tal? Bueno, que vaya muy bien, Miguel. Muchas gracias. A Teresa Barca, que hace a Diana, de Anastasia. Anastasia gracias. Particular, un poco pavilla, pero con muchísimo encanto. Y el hermano de Cristian, que es... Elliot. Sergio Arce, sí. Y, no, Sergio Arce, sí, yo tenía. No, lo que no recordaba era el nombre de... Elliot el nombre Gray, de, sí. Elliot Gray, que es Sergio Arce. Bueno, pues saludos para toda la panda, que vaya muy bien, que disfrutéis mucho de Valencia y el personal que disfrute también de la comedia. Gracias por invitarnos. Gracias, Mónicos. Chao. Gigantes y pasar lo que algo así quiero yo, quiero diversión, seré su Sancho Panza. Vamos, vamos, Carol, tú puedes hacerlo. Mira, mira todos los tíos buenos que hay ahí. Nou d'octubre. Celebra el dia de tots els valencians i valencianes i participa dels actes que convoca l'Ajuntament de València. Vine a la processó cívica de la Reial Senyera este divendres a les 12 del migdia. Tota la informació en la web valencia.es. Ja toca. Valencians i valencianes, unim-nos i disfrutem del nostre dia. Don Leonardo Marín, com està vostè? Molt bé, molt a gust, sí, com sempre. Per al trosset de falles i festes, avui ens ha quedat ben poc de temps. Pots bueno, pegar-me la bascolla de no, rigor, perquè avui hem anat com que mereixia, jo per aquí, però mereixia la pena, una metàfora valenciana. Mereixia la pena, a més, bueno, pues, tenim ara la setmana que ve, segur que m'ho compensaràs d'alguna manera o d'una altra, absolutament. Perquè ja estarem vespre de pràcticament d'aquesta telefonada que es fa a la Fallera Major i Fallera Major Infantil de València. Mitja hora llarga, la setmana que ve. Mitja hora llarga, ja, 31 minuts, mitja hora llarga. Entonces estàs totalment perdonat. Mira, esta setmana lo important, sobretot, és que el jurat continua, o els jurats continuen fent les seues proves i les seues quineles particulars per veure, trobar quina pot ser la millor representant per als xiquetes i per a les majors de la Fallera Major i Fallera Major Infantil de València. Després comentar-te també que continuen en la Rambleta les obres de teatre en llengua valenciana, el concurs de Junta Central Fallera de teatre en llengua valenciana. Estem pràcticament acabant ja la modalitat curta B. Avui d'octubre, a partir de les 9:30 a la Falla Arquebisbe Olaechea, Sant Marcelí, interpretarà l'obra La vaig matar perquè era teua. A més, són totes de... És una oportunitat per a riure. No? Sí, sempre, sí. Totes tenen la seva sorra i la seva... A continuació, la feia actor Mora vinguda a Constitució, que interpretarà la mare Antisistema. I després, el dia 13 d'octubre, serà quan acabe a les 21 hores en la falla General Barroso, litògrafo Pasqual Abad, la modalitat curta B, i és quan es començarà a continuació la curta A. D'acord? Per cert, de la que grans més actors i grans dramaturgs i actrius, Pues 160 actors nobels n'hi ha en guany a les 69 obres de teatre que se van interpretar. Moltes d'elles són inèdites, altres són adaptades, o sigui que, com sempre diguem, és una oportunitat per anar dilluns, dimarts, dimecres, dijous, passar-se per la Rambleta a partir de les 9:30 i gaudir d'un teatre que quasi sempre me dona ràbia dir amateur, perquè jo diria que és quasi amateur perquè no guanyen diners, que més bé els costa diners. Quasi els professionals es costa, claro, però el resultat és absolutament professional. I sobretot que siga en llengua valenciana, que és una de les coses que sempre posem en valor. Que s'està fomentant, i el que vol este regidor, l'amic Pere Fuset, és la germanor, i això fa molta germanor. Moltíssima molta germanor de les coses de falla. Sí que volia avui dedicar una miqueta més de temps a la notícia que va avançar ja fa temps i que, bueno, donarem alguna pinzelladeta així en este programa, en el nostre company amic Moisés Domínguez, i és referent a la falla Nou Campanar. Nou Campanar, que més enllà de les enveges que ha pogut suscitar dins del món de les falles, jo crec que mai serà suficientment reconegut la llavor que va fer sobretot Juan Armiñana, que era el cap d'aquesta comissió, però també tota la comissió, i que va posar, jo crec que pa moltíssima gent de fora de València i de fora d'Espanya, va situar les falles en el mapa per aquests pressupostos astronòmics i aquests monuments fantàstics i aquestes falles fantàstiques que estigueren plantant ahí, pues bueno, des de la seva creació. I que lamentablement, pues, la notícia que ja molts preveníem i oloràvem era que, bueno, una vegada se n'anà Juan Armiñana, ja es començava a renquetxar aquesta comissió, i definitivament l'any ja en un cens pràcticament de 24 fallers que tenen, és molt complicat poder portar endavant una comissió, i han decidit enguany no plantar falla i demanar una suspensió bueno, per enguany ajuntat al fallera, lo qual vol dir que bueno, aquests 24 fallers van a continuar pagant les seues quotes, van a fer loteria de Nadal, van a fer la loteria d'hivern, però bueno, va estar en stand-by, no va plantar falla, i van esperar, i esperen ells que en el 2017 pues, puguen, bueno, evidentment n'hi ha que advertir, encara que molta gent ho sabrà, tu no pots tindre activitats en la teua demarcació si no plantes falla, per tant ells ja no podien plantar falla, encara tenen alguna esperança, però és molt complicat, i de fet si al final sí que tiraren cap endavant i firmaren algun artista perquè, bueno, obtingueren alguna alta més d'última hora, no podrien ja per supost plantar en el concurs de falles, però bueno, sí que podrien inclús plantar, però és una situació molt complicada, i jo crec que no sé, això és com quan en un club de futbol que no existís o que és molt xicotè, de colp i de repente entra un Peter Lim de turno o una... El huracán mateix, ara mateix té un grup d'inversors valencians que poden donar-li molta vida. Però què ocorreix quan se'n van aquest grup de... Ai, que tornen... Que la crua realitat és aquesta. És de veres, bueno, doncs han estat 7 premis de falla gran, màxims premis en la secció especial, 7 en infantil... Que tu dius, monuments pràcticament irrepetibles. Han sigut història, han fet història, jo crec que s'estudiarà si n'hi està la carrera de falles, s'estudiarà Juan Armiñana allí a la comissió. De grau per a artista faller, correcte, jo crec que s'estudiaran ahí, però, bueno, pues una vegada, a més, que a més en una situació una miqueta irreal, no? Estem parlant d'una demarcació, d'una falla, una localització que està completament fora del circuit de les falles d'especial, està a les afores de la ciutat, era una falla sense cap tradició perquè era de nova generació, perquè el barri era completament nou, i clar, en pràcticament 2 anys plantar-se a la especial com aquesta hegemonia absoluta que va exercir durant 7 anys, doncs home, la veritat és que és una situació molt irreal, però no per això vol dir que no n'hi ha que agrair a Juan Armiñana i estar eternament agraït l'esforç que va fer ell. Monumentalistes li estarem eternament agraïts. Perquè no, home, però és que teníem els diners ja, però és que a més els diners es podien haver gastat en altres coses que no siguera, sobretot en monument, podia haver millor dut, no ho sé, a Juli Iglesias o Enric Iglesias allí a actuar, però no, va decidir destinar la major part del seu pressupost al monument, a la falla, per cert. I això dona també molts postos de treball. Sí. Artistes, estem en vespre del 9 d'octubre, sí. Dia de Sant Donís. Tu, com eres un home rendidament enamorat, totalment, estic completament segur que hauràs preparat la teua mocadora plena de piuletes i tronadors per a la teua estimada i per a la teua mamà. T'anava a dir no uno, dos. Dos, i no és perquè vull activar l'economia o reactivar-la més que l'economia. És perquè Leonardo. Tinc dos amors en la meva vida, que un és ma mare i l'altre és la meva nòvia. Serà bonic, o sigui que sí, vaig en la mocadora a regalar-li-lo, que això de Sant Valentí és un... escura butxaques, que me diguen a mi, una escura butxaques. Estiga un bon massapanet, un mocadoret... I després has de dir-li a la teua nòvia, ta mare estic segur que ho fa, i té tots els mocadorets segures, ja que estan a Cendosa, sí. Els tindrà tots aquí en la seua còmoda, però la teua nòvia que els conserve. I tants mocadors, tants anys de relació. Ah, sí? A veure lo que dures. Això és com els palotes, no? Pa contar. Efectivament. Arantxa Ferrer, tu que en rebràs, estic segur, algun que altre, eh? Home, un del teu. Clar, un del teu estimat, segur. Sext mocador. És el sext, que bonico. Però quants anys de relació porteu? Però igual porteu 9. Sí, no, ah, sí. El primer no, any, ja, molt bé. Any, molt bé. Que bonico, que bonico. Molt bé, Arantxa, molts besos. Que disfruteu moltíssim del pont, que seguiu els actes del 9 d'octubre per Levante Televisió, que prepara una programació molt i molt especial. I el dimarts, que passeu un molt bon pont, se tornem a veure. Leonardo, enamorado. Me llena d'orgull i satisfacció, com sempre. Un plaer, molts besos, que se recupera la nostra companya Sílvia Tomàs, que anda ja quejada d'alguns virus, i la setmana que ve més, i si podem millor, molts besos. Au, adeu!